La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Esto es una llave, estos son 2 pesos, esta moneda es de Paraguay, no sirve. No llegamos, Santi. Yo tengo 2, mirá, tengo otra moneda de 2 pesos acá. 4 pesos. ¿Vamos a poder ver fútbol o no? No, ni hermano, sí, depende cuánto nos cobre el bar de la esquina o si lo miramos de la vereda. Y encima la Coca-Cola, ahora que está carísima en un bar, te sentás a tomar un café con leche y te gastás 50 pesos. Si querés comprar una media luna, te ponen una pistola en la cabeza directamente. ¿Venden televisores? ¿O hay algún negocio de venta de televisores o algo así por acá en Corrientes? Vamos a hacer la gran parada en la entrada de Garbarino, ¿no? Tengo un triste recuerdo de un River 1 San Lorenzo 2. Sí. Mirado en la vereda del Garbarino de Coronel Díaz y Santa Fe. ¿Vuelve el pitoto, el que te vende el coso falso para poder ver los partidos? Es que ahora todos son ceros y unos. No va a haber pituto, ese es el problema. Caramba, amigos, ¿cuánto vamos a pagar y cómo para ver fútbol en la Argentina? En poco menos de un mes volverá una práctica que pensamos que nunca iba a volver. No como otros que no vuelven más, como dice el chiste político, ¿no? Pará, perdón que te interrumpa, estos 2 pesos son tuyos y estos son míos. Si no vamos a comprar el fútbol, al menos conservemos cada uno su moneda. Bueno, decíamos, vuelve el fútbol pago, algo que era impensado hasta hace 3-4 años, supongamos. Pero bueno, hace unos años acá en la tribu un grupo de compañeros hacía un documental sobre la ley de medios. Y me dijeron, ¿va a haber ley de medios? Sí, dije yo. Y me dijeron, no, entonces esto no sostiene la tesis de la película. Y después la hubo, pero fue como, debería haber apostado en pos de ello. Lo que no hubo fue película después. Sí, ni aplicación, además. Bueno, la cuestión es que efectivamente se va a concretar la falacia de la promesa del Macri, que dijo que iban a sostener el fútbol. Ya se había matizado, el último fútbol para todos fue distinto al que heredó el macrismo. Y lo cierto es que dentro de 3 semanas aproximadamente, cuando enciendas el domingo a la tarde, el viernes a la noche, el jueves a la tarde, el lunes a la mañana, no se sabe cuándo se va a jugar ese esperpento de 28 equipos que quedó de torneo de primera, al que recibimos con la bienvenida al gran argentino Junior. Muchas gracias. Vamos a tener que pagar para verlo o ir al bar o a la vereda del Garbarino. Desde esta semana, los grandes jugadores del mercado de televisión por cable y satelital en Argentina, es decir, los grandes operadores del mercado de TV de pago, empezaron a comercializar el paquete fútbol. Subrayemos lo de los grandes jugadores del mercado de la TV de pago. Nosotros lo sabemos muy profundamente, pero bien vale recordarlo. Argentina es uno de los mercados en donde más penetra la televisión de pago de casi todo el mundo, por supuesto en términos relativos, no en términos absolutos. Tenemos algo así como el 85% del total de los hogares penetrados por la TV de pago. Midan la pobreza con el indicador que midan, los pobres pagan para ver televisión también. Y no te lo regalan, está claro que las empresas le cobran, incluso a los pobres. 30%, 22%, el que digas de pobreza, solo el 15% de los hogares en Argentina no paga para ver televisión. Hablamos de casi 9 millones de clientes. Cuando decimos los grandes jugadores, estamos hablando de Cablevisión, del grupo Clarín, que tiene el 45% del mercado. DirecTV, AT&T, Estados Unidos, capital extranjero, tiene el 28% del mercado. Y el tercer puesto lo comparten Telecentro, de Pierri, el ex legislador del menemismo, y Supercanal, del grupo Vila, Manzano y antes de Narváez, hoy Velocopit, que tienen el 7% cada uno. Si vos sumás esos 4, que es el R4, es una forma de medir la concentración en un mercado, te da 87. Cablevisión más DirecTV más Telecentro más Supercanal dominan el 87% de un mercado que penetra en casi todos los hogares de Argentina. El resto del porcentaje lo tienen cooperativas del interior del país. Exactamente. Hay 2 grandes jugadores dentro de ese pequeñísimo porcentaje. Uno sería Colsecor, que es una cooperativa o un conjunto de cooperativas que opera el mercado de televisión de pago y además da telecomunicaciones, telefonía, etcétera, en Santa Fe. Y el otro es la red Intercable, que es una forma que tuvieron los pequeños que no se vendieron a Clarín en los 90. También hemos dicho cómo Clarín se compró todo el cable en Argentina. Y que configuraron este colectivo de compra a granel para comprar señales, para comprar equipamiento y tecnología. Son 230 pymes que están en 580 pueblos de 21 provincias y que sumado todo juntan 600.000 clientes. Es decir, son un operador pequeñito. Uh-huh. Pero no es lo mismo salir a comprar cable o salir a comprar señales para un cable de una localidad como Tres Lomas, que tiene 2.000 clientes totales, que salir a comprar por 600.000 clientes totales. Imagino que además habrán perdido terreno en el último tiempo con DirecTV, que es una campaña fuerte de llevar la antena satelital, que no es lo mismo que hacer todo un sistema de cableado, digamos, ¿no? Exactamente. DirecTV y no Cablevisión es la gran amenaza para estos jugadores pequeñitos, porque, como vos decís, no necesita desarrollar esa inversión en infraestructura tan potente. Y lo que usan para competir estos cableros locales es el contenido local, el número 2 del cable, donde pasan la entrega de diploma de mi sobrina Inés o los goles del glorioso Unión Deportiva, y el servicio de atención al cliente. Te los cruzás por la calle a los pibes que trabajan en el cable y los insultás porque no... Veo con lluvia. Ahí va. Lo cierto es que los grandes jugadores del mercado, que ya hemos marcado, salieron a comercializar el paquete fútbol. Todos van a cobrar un paquete de 300 pesos para ver todos los partidos. Esto lo habíamos dicho ya. ¿Cómo se va a ver? Pagás y ves todo, no pagás, no ves nada. Y no se va a comercializar todavía, al menos por este torneo, quizás hasta fin de año, no sabemos si el año que viene esto cambiará, un paquete de los 5 grandes, tu equipo y 2 más. Por ahora es todo o nada. ¿Ni un partido en televisión abierta? Bueno, en realidad hay un matiz para cómo va a empezar a operar, porque estamos, siempre hay que vincular las medidas en el contexto. Estamos en un contexto eleccionario. De hecho, Malamar en Coche está inundado de la campaña electoral. Nosotros vamos a tener un torneo que implicará cada fecha 14 partidos. 7 los va a pasar Fox Sport Premium, que es una señal específica que va a desarrollar Fox, que es uno de los 2 que tiene los derechos. Y los otros 7 los va a pasar TNT Sports, que es la señal que creará Turner. Y así van a ofrecer 4 partidos de los 14 en el servicio básico y los otros todos en HD. Estas señales son nuevas, son creadas para eso y serán una especie de señales específicas de fútbol. Van a tener el programa todos los días y un análisis todos los días y la previa y el postpartido, etc. E insisto, son las 2 señales que van a crear Fox y Turner, que son los tenedores de los derechos del fútbol, los que firmaron el acuerdo con la AFA en marzo, y que por primera vez entonces tenemos a los derechos de transmisión del fútbol en televisión de la Primera División Argentina en manos extranjeras. Un elemento que es clave en el mercado de cable de la Argentina. Ahora, para ver fútbol vas a tener que pagar cable y además pagar el fútbol. Pero esos 300 pesos no se van a cobrar en agosto y en septiembre. Hemos dicho que aparece el contexto eleccionario y podríamos denominar la promo elecciones. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Claro, el primer mes son 2 fechas, 18 y 25, y todito septiembre... No te van a cobrar. No te lo va a cobrar Cablevisión, no te lo va a cobrar DirecTV, no te lo va a cobrar Telecentro, Supercanal, etc. No tengo que poner un conversor, nada en la tele. Bueno, ahora vamos a matizar esas cuestiones. Ayer Cablevisión anunció que hasta que los tenedores de los derechos confirmen, en el paquete básico, en estándar, no en alta definición, se van a ver los partidos en estas señales que serán ubicadas allí. Pero tenemos un periodo que podríamos llamar la ventana de la promo elecciones. Recordemos que las PASO son el 13 de agosto, es decir, una semana antes de que empiece el campeonato, pero las elecciones en octubre son el... 22. 22, con lo cual vas a tener cerquita el River Boca. ¿Te acordás que cuando hablamos de otra vez del fútbol y de cómo se iba a televisar, dijimos que la promo elecciones, no sabíamos si incluía o no el clásico que se jugará seguramente en cancha de River, porque es el que cierra el año 2017. O sea, medio agosto y septiembre, si tenés cable vas a seguir viendo los partidos normal, pero el asunto cambia a partir de octubre, donde entra este paquete de 300 pesos. Exacto. Ahora ya tenemos un problema regulatorio. Aunque te lo ofrezcan por el paquete básico, sin poner una moneda más, ni siquiera estas 2 que juntamos nosotros, eso estaría incumpliendo el artículo 77 de la ley audiovisual. ¡Viva! ¿No habían cerrado ese antro? Bueno, sí. Ese antro todavía no cerró. Ya está el decreto escrito para abolir ese artículo que está defendiendo lo que queda del interés público. Es cierto, pero fíjate que nosotros hemos analizado exhaustivamente cuán intenso ha sido el gobierno dando cuenta de lo que quería cambiar de la ley. Y la verdad que derogar el 77 no tenía ningún costo y no lo hicieron. Se les pasó... No les molesta, ni lo leyeron, lo que sea. Pero eso habilita una instancia de judicialización. ¿Qué dice el 77? El 77 establece que hay una lista, debe elaborarse una lista anual de contenidos de interés público que deben ser transmitidos por abierto, es decir, no pueden ir a la TV de pago, aunque tengan derechos de exclusividad de transmisión. Por eso es que vemos Cosquín, Jesús María, los festivales de música, etc. Y Argentinos Chacarita. También, por ejemplo, o la semifinal de la Copa Davis. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que en 2017 no hubo reunión o no hubo audiencia pública para que se elaborara esa lista de contenidos y meter el fútbol allí adentro. Pero estamos diciendo que hay una ventanita por la cual alguien podría judicializar. Si vivimos una etapa de judicialización, aquella telenovela Avenida Clarín, durante tantos años, ¿por qué no vamos a judicializar vía el 77? En cualquier caso, lo cierto es que hay que poner. Estas dos monedas que nosotros conseguimos no alcanzan. Va a salir más caro que un café. Volverán algunas prácticas de consumo colectivo. Che, pagamos entre todos y vamos a lo de José. Vuelve Prat Gay a decirte dos pizzas. Nada más. Exactamente, son dos pizzas. Pero vas a tener que poner, además de lo que pones mensualmente, dependiendo de quién es tu operador de cable, y sobre todo dependiendo de qué resuelvan en algunas localidades los pequeños operadores, a quienes les han hecho una oferta imposible de no rechazar. Uh-huh. Muy complicada. En cualquier caso, Cablevisión te va a exigir, además de los 300 pesos del fútbol, ser cliente del paquete digital. Esto va a llevar, si sos cliente de Cablevisión, a 1.155 pesos el costo para ver fútbol. Pagás el abono básico, el paquete digital, y ahí montás los 300 pesos del fútbol si sos cliente de Cablevisión. Es cierto que Cablevisión Fivertel te promociona y además con eso te da internet, que vos llamás una vez por mes y decís, che, me quiero bajar, y conseguís un mejor precio. Lo cierto es que el precio final de Cablevisión básico más HD, que es lo que te demandan para ver fútbol, 1.155 pesos. Ya no son dos pizzas, ¿no? No, y aparte esto empieza a coincidir en fecha con lo que podría ser, ante un éxito de Cambiemos en las elecciones, una nueva etapa del ajuste, ¿no? Absolutamente. Ahora, la mitad del mercado es cliente de Cablevisión. Un tercio del mercado es cliente de DirecTV. DirecTV tiene un precio diferente por el paquete que te da. Oscila entre los 600 y los 800 pesos. A eso agregale los 300 del fútbol. Con lo cual, dependiendo del paquete que tengas, te va a salir poquito menos o poquito más de 1.000 ver el fútbol, los 14 partidos de los 28 equipos, si sos cliente de DirecTV. Y Telecentro va a salir un poco más caro todavía. ¿Pero por qué? Porque en realidad Telecentro es el único que hoy opera en el mercado el servicio de Triple Play. Te da, por un paquete que está más o menos a 1.100 pesos, cable, televisión e internet. Y a eso, sumale los 300 que te va a costar el fútbol y estás en 1.400 pesos por el triple play de Telecentro. Me está faltando el fútbol marca día, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Alguien que me ofrezca el yogur más barato. Bueno, hay mecanismos, y lo hemos analizado muchas veces aquí, tecnológicos que han transformado la forma de consumo audiovisual. Básicamente, tutoriales chinos, rojas directas y afines. Ahí entra otro jugador interesante para pensar, que es, ¿quién tiene los derechos de transmisión del fútbol para exportarlos? La empresa Torneos. El viejo Torneos, al que le mocharon Torneos y Competencias. Y entonces, hoy es la empresa Torneos que es el que comercializa. Se los vende a las señales extranjeras. Por ejemplo, Al Jazeera, supongamos. El asunto es que el desarrollo de internet permite que hoy algún millennial, algún joven que consume contenido audiovisual en la computadora o en el teléfono o en la tablet y no en el televisor, encuentre y ponga a circular ese link en donde podamos ver el fútbol argentino, tal vez transmitido en árabe, pero está bueno porque lo muteás y ya, pero sin pagar más que el abono a internet. Hay que ver cómo será el mecanismo policial de bajar a esos tipos de tutoriales que permitirían entonces esa forma día de acceder al fútbol de la Argentina. Hermoso, ¿no? Estar viendo, por ejemplo, en tu computadora el fútbol transmitido por Al Jazeera medio pixelado con Víctor Hugo puesto en Continental. Que han desarrollado. Ya no en Continental, pero bueno, ¿dónde relate? Bueno, ahora, frente a esto, dos preguntas finales. Por un lado, una que es menos importante para la vida cotidiana, pero importante para el mercado en este contexto de concentración. Los tenedores de los derechos le hicieron una oferta a Red Intercable y a Colsejor muy complicada de aceptar porque les piden pisos mínimos de abonados a conectar. Ajá. Es decir, les dicen, ustedes tienen que conectar el 30%. En un año y medio tendrá que tener el 30% de sus abonados pagando el cable. Y si no, lo tendrán que pagando el fútbol, perdón. Y si no, lo tendrán que pagar ustedes. O sea, si tienen 100 clientes, 30 tienen que comprar el fútbol y si no, lo tienen que pagar el cablero del pueblo. Exactamente. Lo que yo consulto con cableros del pueblo, lo que consigo, lo que me informan es, hoy no están llegando ni siquiera al 20 de clientes que tienen el HD. Pensemos en el número general. Argentina tiene hoy casi 9 millones de hogares conectados al cable, con esa distribución concentrada que planteamos. Pero solo el 25% del total de los clientes de cable paga el paquete digital, además. Uh-huh. Las proyecciones, y esto cambia por la localidad. En Buenos Aires, donde los ingresos son más altos, esto crece. En tierra adentro, esto decrece bastante. Las proyecciones hablan de que el 30-32% pagará el paquete fútbol. Son las proyecciones del mercado y sobre esas operan las empresas Turner y Fox, que son las que tienen los derechos. Y además, el acuerdo es leonino con los cableros, porque de los 300 pesos que va a pagar cada abonado, el 10% va al cablero y el 90% queda para el dueño de los derechos. Peor que los cigarrillos en los kioscos, digamos. Exactamente. Y además uno piensa, bueno, la gente va a tener cable porque quiere tener fútbol. Y no, la gente en Argentina ya tiene cable. No es que el contenido va a atraer nuevos clientes. Ahora, parece también un paso a llevar a la quiebra a los cableros de los pueblos y terminar comprándoles el tendido que tengan, ¿no? Exacto, combinado con que a partir de enero del 18 las telefónicas van a poder dar servicio de televisión por cable para competir en el cuádruple play, en la convergencia para todos. La otra pregunta es, ¿quién va a pagar efectivamente? En un contexto en el que ya pagamos una línea de telefonía móvil por habitante del hogar, una señal de banda ancha, el cable, y estamos en un contexto recesivo de crisis económica, dibújenla como quieran, díganme que hay brotes verdes, pero pensemos si efectivamente no hay una diferencia central entre lo que crece la inflación y lo que crecen nuestros salarios, quienes los tenemos, o los ingresos monotributistas, etc. No hay muchas confirmaciones respecto de lo que va a pasar. Lo que sí me permito decir es que el fútbol argentino, ahora que será pago, será más caro y más excluyente. Démonos 2 o 3 meses para ver efectivamente cuál fue el resultado de este nuevo modelo. ¿No habrá la posibilidad de un sistema tipo Netflix que lo paga papá pero me presta una contraseña y yo le digo que lo quiero un poco más seguido? Uno lo imagina para el futuro, pero necesitan fierros para eso. Necesitan hostear, necesitan servidores donde alojar esos contenidos a los que vos vas con tus 4 contraseñas y tu nueva relación con tu padre. No parecen ser empresas que hayan desarrollado inversión potente en fierros, los que tienen los derechos, porque la pusieron toda en los derechos. También hay que ver qué van a hacer los clubes de fútbol con la cantidad de dinero que recibieron de Fox y Turner. Uno imagina que va a haber un Fútbolix el año que viene, tal vez en 2019. Hay un Teatrix, hay un Netflix, habrá un Fútbolix. Es un buen nombre, tiene nombre de Metegol. Esperemos no terminar jugando al Metegol y escuchando por la radio el viejo y querido fútbol argentino. Gracias, Santiago Marino. Un beso, pa, te quiero mucho.